Lo vamos a charlar, lo tenemos en línea, vamos a conversar con el secretario de comunicación del municipio, con Mauricio Acosta. Mauricio, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Justo estábamos haciendo referencia, Mauricio, a este decreto que ha sido, bueno, apareció hoy en el boletín oficial, sobre los lugares alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y equipara a Tandil con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, y los 35 partidos que corresponden al primer cordón del conurbano, además del municipio de General Pueyrredón, esto es Mar del Plata, y Bahía Blanca. Digamos, ¿qué lectura se hace, digamos, y si hay algún cambio en lo que tiene que ver con la situación de Tandil? No, cambio en absoluto. Como ustedes saben, Tandil está en estos momentos atravesando una situación complicada, como lo veníamos sosteniendo. Estábamos llegando a los momentos más críticos de la pandemia desde que comenzó, y Tandil está viviendo una situación, lamentablemente, como pasa con todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, con las ciudades sobre todo intermedias del tamaño de Tandil, una situación de crecimiento, y como estamos viendo a nivel provincial y nacional, con una curva ascendente de casos. El municipio de Tandil, como ustedes saben, ha puesto en marcha un sistema que habitualmente se conoce como el del semáforo, que no es ni más ni menos que la adaptación de las reglamentaciones nacionales y provinciales al territorio. Es decir, es adaptar las normas generales en base a la autonomía municipal, a la realidad territorial y a las características y particularidades. Sin duda, nosotros estamos cada vez más convencidos y realmente satisfechos con haber implementado este sistema, que tiene una mirada cercana, que tiene una mirada local, que es lógico, que es simple, que es razonable, que permite alertas tempranas y actuar rápidamente ante situaciones como la que se han presentado en los últimos días. Vuelvo a reiterar algo que ya ha sido dicho, me parece, por distintos funcionarios. El municipio no pretende ni independizarse ni está en contra de las políticas provinciales o nacionales. Lo único que se ha hecho es adaptar el sistema de fases provinciales a la realidad territorial de Tandil. Y en este sentido, digamos, me gustaría hacer una reflexión. No sé si ustedes han leído, pero con todo gusto después se las puedo hacer llegar, la carta que el comité de científicos que asesora al presidente Alberto Fernández hizo público hace algunos días, ¿no? Una carta interesante, más allá de las miradas y lecturas que cada uno pueda tener o de las opiniones políticas. Digo, en esa carta los expertos empiezan a recomendar fuertemente la focalización de las políticas públicas en cuanto a la pandemia, mirar muy de cerca las realidades territoriales, hacer uso de sistemas de intermitencia, es decir, de aperturas y cierres de acuerdo a la evolución sanitaria. Bueno, ni más ni menos que es lo que se está haciendo en Tandil y lo que se va a seguir haciendo. Tener una mirada cercana, un sistema simple que permite tener en cuenta indicadores que son muy importantes, que tienen que ver con no solamente con el número de casos diarios que se presentan, sino la evolución de estos, la disponibilidad del sistema sanitario para poder atender a todas las personas que lo necesitan, la situación del personal sanitario, una serie de variables que son muy importantes y que son las que permiten ir evaluando día a día cómo va evolucionando la situación y qué medidas es necesario aplicar en cada momento. En este momento estamos, como ustedes saben, en estadio rojo. Ayer el comité emitió un nuevo dictamen con su argumentación. Bueno, justamente este sistema nos permite, creo, a todos los estadounidenses tener previsibilidad y saber que, de acuerdo a la evolución, cómo nos vamos a tener que ir comportando en cuanto al funcionamiento de actividades esenciales y no esenciales. Ahora, mientras tanto, Mauricio, viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en declaraciones a C5N hace un rato nada más, acusaba a Tandil o al intendente de gritar la salud. ¿cómo? ¿A agrietar la salud? Sí, de engrietar, digamos, de meter la salud en la grieta política. Yo creo que es justamente lo contrario. Me parece que la verdad que me llama la atención algunas opiniones y realmente me causan alarma la irresponsabilidad de declaraciones de ciertos funcionarios provinciales y de algunos dirigentes locales de la oposición, no todos, pero algunos, digo, irresponsabilidad en el sentido de plantear argumentos absolutamente falaces. Yo creo que justamente con esas declaraciones lo que se hace es tratar de meter la salud en la grieta. Eso corre por parte de algunos funcionarios provinciales, de algunos dirigentes. Justamente lo que se ha hecho en Tandil es ni más ni menos que priorizar la salud bajo una mirada local, cercana. Vuelvo a repetir, de ninguna manera esta es una decisión que tiene que ver con enfrentarse o de desconocer la autoridad de la provincia o de la nación. Todo lo contrario, el municipio y el intendente ha sido muy claro, estamos dispuestos y vamos a seguir trabajando y coordinando permanentemente con la provincia y con la nación todo lo que sean políticas públicas. Pero digo, cuando uno escucha reflexiones o comentarios como por ejemplo decir de que desde que se implementó el sistema de semáforos crecieron los casos en Tandil, digamos, es algo tan irracional que no resiste la menor lógica, como si un sistema de fases o de semáforo tuviera que ver con la dinámica de una pandemia, del virus, un virus que está afectando a todo el planeta. Bueno, vemos declaraciones que parece que la culpa la tuviera el intendente local de que hubiera, de que existe el coronavirus en el mundo, digamos. La verdad que no responde a ninguna lógica. Creo que eso es justamente meter la política en la salud pública. Vuelvo a repetir, el convencimiento de que vamos por el camino necesario para atender la realidad. Y me gustaría hacer una reflexión breve, digo, en esto me parece que lamentablemente hay como dos extremos que realmente hacen mucho ruido y que tienen mucha repercusión, sobre todo mediática. Digo, dos extremos igualmente peligrosos. Por suerte creo que la mayoría de la población está en el medio y entiende y es razonable, y por supuesto la gente de Tandil es muy inteligente y lo sabe claramente. Pero digo, hay un extremo de aquellos que plantean que hay que vivir encerrados totalmente hasta que aparezca la vacuna, es decir, hasta dentro de un año o 6 meses o 8 meses, seamos optimistas, en 6 meses, digamos, un extremo que habla que, bueno, si nos encerramos todos en nuestra casa, la pandemia pasa. Bueno, la solución, claro, es una solución un poco ilógica, ¿no? Es todo el mundo confinado adentro sin salir. Y otro extremo, igualmente peligroso, que, digamos, desconoce la pandemia, que quiere que todo se abra, que la vida funcione como antes y que no importa la cantidad de personas que se infectan o que se mueran. Bueno, justamente los 100 que marcharon el otro día en Tandil. Sí, digamos, no, más allá de lo que pasa aquí, digo, esto pasa en Tandil, pasa en la Argentina y lamentablemente está pasando en muchos lugares del mundo, esos dos extremos que son absolutamente peligrosos. Bueno, gobernar, gestionar justamente es encontrar el equilibrio, es estar en el centro. El intendente ha tomado una decisión y ha tomado y sigue tomando decisiones que tienen que ver con este equilibrio. Faltan muchos meses para transitar la pandemia, por lo tanto hay que tener un esquema planificado que le dé previsibilidad a la gente. La gente tiene que saber que va a haber momentos mejores en los que va a poder tener más apertura de determinadas actividades o realizar distintas cuestiones, y va a haber momentos más complicados en los que indefectiblemente va a haber que bajar la circulación, va a haber que quedarse quieto. Digamos, lamentablemente esto no hay mucha vuelta. Es así, lo sabemos y lo estamos viendo en todo el mundo. Estamos viendo lo que pasa en Europa. Entonces, creo que lo que ha hecho Tandil y lo que ha hecho el intendente Lungi a partir de tomar una decisión política es asumir un compromiso, es asumir una responsabilidad, como él dice, no quedarse sentado calentando el sillón de su despacho, sino tomar determinaciones y tomar resoluciones que atiendan a la realidad de Tandil y al cuidado de la salud en primer término, y dar un esquema previsible de funcionamiento para todos los sectores. El viernes fue la reunión del presidente, tanto con Kicillof como con Rodríguez Larreta, y después de eso leí varias editoriales, ¿no?, en distintos medios, y que hacían referencia a que, bueno, ya se estaba empezando a jugar el 2021, ¿no? Políticamente, y que la pandemia, digamos, era uno de los baluartes o estandartes para bien y para mal, ¿no? Aquellos que van a salir mejor y aquellos que estarán peor, pero en distinto caso las oposiciones se van a portar de distinta manera, ¿no? Digamos, acá en Tandil, ¿te parece que ya empezó eso? Digamos, es como para empezar a meter la pandemia como cuña de cara al 2021. Yo creo que ese es el error más grave que se puede cometer, que es meter la política y meter las cuestiones partidarias en una pandemia. Yo creo que no hay ningún lugar del mundo que salga bien de la pandemia. Yo creo que a veces no tomamos dimensión de que estamos asistiendo a un fenómeno nunca visto en la historia moderna. En la historia de Tandil, sino nunca, en la historia de Tandil nunca ha sucedido algo como esto. Estamos en presencia de algo extraordinario que va a quedar en la historia, que es una pandemia que está afectando a todo el mundo, que ha habido otras pandemias en el mundo, por supuesto, pero con otras características, en otros tiempos, y en una pandemia justamente de una gravedad en la que no tenemos ninguna cura todavía, en que la vacuna todavía falta, en el que hay un derrumbe económico mundial que afecta desde los países más desarrollados, y ni hablar de aquellos países como el nuestro que tienen serios problemas estructurales. Estamos ante un fenómeno de dimensiones realmente nunca vistos en la historia moderna, por lo menos. Bueno, la verdad que tratar de cuestiones partidarias y políticas es un error gravísimo, que creo que aquel que usa esto desde el punto de vista político, partidario, lo va a pagar las consecuencias. Por lo menos desde el gobierno del intendente, digamos, creemos que acá hay que trabajar en conjunto. La verdad que me gustaría ver los dirigentes de la oposición local también trabajar junto al intendente. Todas las opiniones están muy bien tener y puntos de vista. Dicen que no los consultan, Mauricio, que no los consultan, que no los convidan, que no los invitan. Hubo muchísimas reuniones al comienzo. El tema está, vuelvo a repetir, todos podemos tener visiones distintas, podemos aceptar algunas cuestiones que piensa el otro. Lo que no puede haber es, digamos, mentiras, falsedades, decir cosas que no se corresponden con la realidad. Creo que se trata de la buena fe. Creo que cualquier tandilense bien intencionado hacia la comunidad lo que quiere es que a Tandil le vaya bien y pueda sobrellevar de la mejor manera posible esta pandemia mundial, que, vuelvo a repetir, no se puede salir nunca bien de una situación como esta cuando hay muertos, sean pocos o sean muchos. Hay personas, familias que están sufriendo, que la están pasando mal. Hay personal sanitario, enfermeros, médicos, personal que la verdad que todos los días pone el cuerpo y el alma para atender la salud de la comunidad. Así que, digamos, meter la cuestión política en esto me parece que es un error gravísimo, y aquellos que lo hacen yo creo que lo van a terminar pagando en las urnas, que es como se paga en la democracia, ¿no? Mauricio, entonces, con tu última reflexión, ¿vos querés decir que todos los sectores fueron invitados previo a decidir Tandil retirarse de las fases y ubicarse en el marco de nuevo, la nueva estructura sanitaria? No, yo lo que digo es la nueva, el municipio no se retiró, vuelvo a repetir, el municipio lo que hizo es adaptar normas nacionales, sí, al territorio. Se hizo un acuerdo amplio que tiene un enorme respaldo con los sectores productivos, económicos y sociales, que son los sectores involucrados, digamos. Lo que estamos viendo hoy, la realidad, y lo que asume el intendente Lunqui, el compromiso en la carta del sábado de la ciudadanía, lo dice: yo soy un intendente que asume responsabilidades, todas las responsabilidades, las decisiones y los compromisos. Lo que está sucediendo en muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que nadie lo dice, es que en realidad no se cumplen con las normas sanitarias dispuestas. No voy a dar nombres de ciudades, digamos, pero ciudades que están en la misma situación que Tandil, que tienen absolutamente todo abierto. ¿Por qué? Porque no hay consenso entre las medidas que se largan a nivel gubernamental y la sociedad civil. Hay una ruptura ahí. Y esto es una situación muy peligrosa. Bueno, lo que se decidió en Tandil es el camino contrario a ese. No es liberar todo, dejar todo al libre albedrío, sino justamente ordenar, consensuar. Hay que construir políticas junto a la ciudadanía, hay que construir ciudadanía con acuerdos con los sectores, con reglas claras que sean aceptadas por todos. Me parece que ese es el valor de lo que ha hecho Tandil y que seguramente se va a replicar en muchos lugares, porque bueno, creo que ustedes lo conocen muy bien, ustedes saben que hay muchísimas ciudades que están en fase 4, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde los gimnasios no se pueden abrir en teoría, y están abiertos igual. ¿Pero por qué es eso? Porque justamente hay una ruptura entre las políticas públicas y la sociedad civil y los sectores. Bueno, nosotros acá apostamos por un camino de acuerdo en el que todos han participado, o buena parte de los sectores han participado, han estado de acuerdo, bueno, y ustedes han visto el cumplimiento de todos estos días que llevamos en Estadio Rojo, el cumplimiento de todos los sectores productivos, de todos los sectores económicos y sociales. Mauricio, buen día. ¿De qué forma se va a trabajar hoy, teniendo en cuenta el 21 de septiembre, el día de la primavera? Algo nos adelantaba Mariano Martín, el director de Juventud, pero bueno, ¿cómo se va a trabajar en la jornada de hoy, sobre todo con los paseos, donde los chicos se van o tendrán intenciones de juntarse, ¿no? Bueno, como ustedes saben, de la misma manera que se realizó ayer domingo, el esquema se va a repetir de la misma manera, con refuerzo, obviamente con más personal y con mayores controles, digamos, con tres patas. Por un lado, va a estar la presencia de la policía provincial y local, la guardia urbana, y también un equipo de la Dirección de Juventud que va a estar recorriendo distintos puntos para poder conversar con los jóvenes, poder explicar la necesidad de que realmente en este no es momento de juntarse. Sabemos la situación de los jóvenes, lo entendemos todos, hemos sido jóvenes, pero la verdad, bueno, me interesa hacer un fuerte llamado a la reflexión a todas las familias, a los jóvenes, pero también a todas las familias, digamos, de entender que lamentablemente no hay medidas mágicas para enfrentar esta pandemia y para superarla. Las únicas herramientas que tenemos son la de tres o cuatro cuestiones muy sencillas, que es el tapaboca, evitar las aglomeraciones de personas, mantener la distancia y lavarse las manos. Son medidas sencillas que todas las podemos respetar, que todas las podemos llevar adelante, que las tenemos que incorporar como parte de nuestra vida. Y la gente lo ha ido incorporando, porque si uno se preguntaba hace 6 meses atrás si se imaginaba al 95% de los tandilenses andar por la calle con barbijo, uno decía, no, imposible, la gente no se acostumbra ni loco. Bueno, y se ha acostumbrado, y la verdad que uno ve que la gran mayoría de la gente sale con barbijo, se cuida. Por supuesto, siempre hay un porcentaje que incumple esto, pero digo, tomemos conciencia, asumamos la responsabilidad. No hay medidas mágicas, no hay cuestiones que puedan resolver esto si cada uno de nosotros no se cuida, no toma estas medidas, y en este caso, digamos, no hay posibilidades de reunirse, no hay posibilidad de juntarse con muchas personas, porque realmente ahí están los focos de contagio, ahí está la propagación de la enfermedad. Tengamos paciencia, en la medida que se cumplan estas normas vamos a ir viendo que la situación mejora, pero bueno, por favor, hoy no es un día. Si queremos disfrutar de la primavera, la mejor forma, por favor, es quedarnos en la casa, no concurrir a lugares donde hay aglomeraciones. Digamos, es un llamado que hacemos desde el municipio y que sabemos que los frutos de este esfuerzo se van a ir viendo con el correr del tiempo. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.